Las oportunidades se nos presentan día a día y no son simples casualidades que dependan de la suerte. Son ocasiones excepcionales que deberíamos saber reconocer. Y es que la vida nos reserva siempre una nueva oportunidad. Tenemos que estar atentos, amigos, y dispuestos para enfrentarnos a esos desafíos que nos llegan constantemente. Lo único que tenemos cierto y seguro es que un día ya no vamos a estar aquí. Así que todo lo que podamos conseguir son auténticos éxitos. Vivamos intensamente y de esa manera aprovechemos las oportunidades que tenemos en cada desafío. Que cada uno de ellos es una dificultad, y con ello tenemos una nueva oportunidad de aumentar nuestra fuerza interior. Cuando descubrimos que en nuestra vida las oportunidades son cosas excepcionales, entonces tenemos que darnos cuenta de que todo es cierto hasta que, una vez que lo hemos intentado, no podemos. Que los conceptos transforman a las personas y que cada uno de nosotros tiene que ser respetado tal y como es. Pero es que dentro de nosotros hay una fuerza que nos lleva a evolucionar, a continuar. Estemos atentos a estos toques que nos va dando la vida. Pero amigos, la mayor parte de las veces no nos damos cuenta de cuál es nuestro mayor enemigo. Y nuestro mayor enemigo lo tenemos dentro. Vive dentro de nosotros y nos impide aceptar los cambios de la vida. Ese habitante de nuestro interior se llama miedo. El miedo a la incomodidad que nos impide evolucionar. El miedo a arriesgar que nos impide cualquier ocasión de vencer. El miedo a la verdad que nos lleva al mundo de las mentiras. El miedo a perder que nos impide ganar. El miedo a sonreír que impide la felicidad. El miedo a llorar que impide abrirse al corazón. El miedo a arrepentirse impide la oportunidad de intentarlo e intentarlo una vez más. El miedo a la enfermedad es la propia enfermedad. Y el miedo a la maldad es la falta de fe en nosotros y en los demás. Y por eso, amigos, cuando tenemos miedo a morir, no vivimos plenamente. Y precisamente de miedo vamos a hablar hoy en Cita con la Noche. Pero un miedo que vamos a vencer. Porque ahora sabemos cuál es nuestro enemigo, el que nos impide avanzar. Venzámosle a él. El miedo, amigos, a partir de hoy, podría ser en nosotros tan solo un recuerdo. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la edición número 289 de lo que es nuestro encuentro semanal, Cita con la Noche. Recibí un cordial saludo de quien te está hablando, Alberto Sarasúa. Y un cordial saludo también de todos los que formamos parte de esta cita, de este encuentro, de este lugar en el que, ¿por qué no?, nos sentimos abiertos, nos sentimos con ganas y, sobre todo, nos sentimos vivos. Hay algo que amenaza nuestra vida. Hay algo que además impide que crezcamos, que nos desarrollemos, que sobre todo busquemos nuestro camino, el auténtico, no el que otros quieren. Y es el miedo. Por eso te pregunto, y me pregunto, ¿se puede vivir con miedo? Porque sabemos que es un sentimiento, en algún caso una emoción, que nos hace incapaces, que nos nubla la vista y hace que no podamos disfrutar de la vida como auténticamente nos lo merecemos. El miedo puede que haya sido protagonista hasta ahora en muchas personas, pero lo que está claro es que es algo que lo podemos desterrar. Piensa que la mayoría de los miedos son infundados. Estamos anticipando hechos futuros que en la mayor parte de las ocasiones ni siquiera se van a cumplir. Por eso no pienses en lo malo que pueda venir, sino en lo bueno, en lo aquello que te agrada. Vive el momento actual y, sobre todo, lo más importante, rodéate de experiencias y de personas que sean buenas para ti. No olvides, amigo, amiga, que esta vida es un suspiro. Por eso vale la pena vivir atenazados por el miedo. A todos nos va a llegar la hora. A mí no me gustaría estar en el lecho de muerte y pensar que no he podido hacer ciertas cosas o que he tomado ciertas decisiones porque tenía miedo. Tenemos que tener valor, el auténtico valor. Y si el miedo es mucho para ti, compártelo con otras personas. Esas personas buenas que están contigo, seguro que al compartirlo, lo sentirás menos pasado. ¿No tienes a nadie? ¿Nadie en este momento que pueda contigo compartir eso? Pues desdóblate. Piensa en ti como ese niño pequeño que una vez fuiste y que necesita tu protección. Cuídate como si fueras un niño. Habla contigo. Establece una conversación entre un adulto fuerte, responsable, alegre, poderoso y un niño pequeño e indefenso y, por supuesto, temeroso ante la vida. Una vez escuché que nadie puede amar si primero no se ama a sí mismo en el buen sentido. Quiérete. Y quiérete mucho a ti mismo. Sabes que si tienes hijos los amas más que a tu propia vida, pero tú también tienes un niño dentro de ti. Por eso quiérelo, hazlo fuerte. ¿Tienes buena salud? Bueno, pues entonces no te quejes, porque eso es muy importante en nuestra vida. Siempre hay que hacer lo que uno cree justo. Qué gran error, ¿verdad?, cuando anticipamos los hechos. Cuando no estamos viviendo el momento actual, tú piensas que cuando tengas que actuar ya lo harás, pero sin miedo, con firmeza y con justicia. Apóyate en las personas que tú quieres. Ya sabes que cuando uno está acompañado, crece mejor y afronta con mayor valentía cualquier situación cuando se le presente. El miedo, amigos, es algo que nos impide avanzar. Pero está en nuestra mano. Siempre lo está. Siempre lo ha estado. Y siempre lo estará. el poder apartarlo y sustituirlo por esperanza, convicción y alegría. Solos o acompañados, pero siempre hacia adelante. El miedo no puede nunca impedir avanzar, nunca, porque es algo tan negativo que te llena de arriba a abajo y hace que tú no seas tú. Vive la hora. Con temor, no. Con seguridad y con confianza. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. No, no tengas nunca miedo a fracasar. Ten miedo a que nunca triunfes porque nunca lo hayas intentado. Tampoco tengas miedo a cometer el error de creer en tus sueños. Ten miedo al hecho de no luchar por ellos. Y tampoco tengas miedo a la vergüenza en el caso de no alcanzarte lo que te has propuesto. Ten miedo a que si no lo intentas, el tiempo te demostrará que hubieras triunfado si lo hubieras intentado. No tengas miedo a fallar, ten miedo a nunca triunfar por no atreverte, ni tengas miedo a que te lastimen, ten miedo a no crecer por estar esperando un triunfo sin dolor. No tengas miedo a amar y a perder, a lo único a lo que tienes que tener miedo es a nunca amar. Y no tengas miedo a que otros se burlen de tus errores, ten miedo a que te puedas convertir en alguien que no tenga fe. No tengas miedo a tropezarte otra vez, ten miedo a no intentar otra vez con todo lo que tienes para triunfar. Tiempo ahora para ponernos cómodos, para estar tranquilos y para escuchar una preciosa historia con un bonito colofón que nos cuenta Raúl. Una historia sobre la amistad, también sobre el valor y, por supuesto, sobre el miedo que no existe. Mi amigo no volvió del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo. Fueron las palabras de un soldado a su teniente. Permiso denegado, replicó su oficial. No quiero que arriesgue su vida por un hombre que probablemente esté muerto. El soldado, ignorando la prohibición, salió y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Le dije que él estaba muerto. Ahora perdidos hombres. Dígame, ¿valió la pena traer un cadáver? Y el soldado, moribundo, respondió: claro que sí, señor. Cuando lo encontré, él aún estaba vivo y pudo decirme: estaba seguro que vendrías. Amigo, es aquel que llega cuando todo el mundo ya se ha ido. Un amigo también es el que te levanta cuando los demás ni siquiera te han visto caer. Escuchamos una de las canciones en el programa Cita con la Noche relacionadas con la amistad. Se trata de los donostiarras La Oreja de Van Gogh y el tema Nadie como tú. Un canto a la amistad. Nadie como tú para hacerme reír. Nadie como tú sabe tanto de mí. Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar tu miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Nadie como tú para pedir perdón. Nadie como tú valora esta canción. Nadie como tú me da su protección. Ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar tu miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Pasarán los años y siempre estarás buscando un plan para que se hagan realidad los sueños que antes de ayer al dormir, hablando del tiempo que nos quedará por vivir. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidará. Sin hablar, solo al mirar, sabremos llegar a entender que jamás ni nada ni nadie en la vida nos separará. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Muchas veces, amigos, en nuestra vida hay momentos en los que no tenemos ningún control. Hay situaciones que son inevitables y no son en absoluto nada agradables. Pero esto no significa que tengamos que dejarnos llevar por el miedo ni que nos controle. Desde luego es mucho mejor que podamos sacar buenas lecciones de estas experiencias, lecciones útiles para que podamos evolucionar y sobre todo para que podamos ir transformándonos en algo mejor. Hay un miedo bastante irracional, es que los demás no te acepten como eres. Yo creo que en todos, en algún momento de nuestra vida, lo hemos tenido. Cuando teníamos miedo de que no gustara a los demás cómo somos, cómo pensamos o cómo actuamos. Y esto te hace incapaz de decir o hacer cualquier cosa, puesto que tienes miedo a que las demás personas te rechacen. Y en ese momento hay dos posibilidades. Una es la técnica del camaleón, que es renunciar a muchos principios tuyos y refugiarte para que no te vean y no te rechacen. Y la otra, sencillamente, es encararlo, encarar las cosas e intentar querernos un poco más, lo que se llama, simple y llanamente, la autoestima. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que nuestras opiniones, nuestros pensamientos son tan válidos como los que tienen los demás. Las opiniones no hay ni buenas ni malas, cada uno tiene la suya. Y no por eso nadie es mejor que nadie. Para superar ese miedo, tenemos que dar un paso adelante, un paso muy importante. Tenemos que desear ser libres, porque el miedo a las cosas se torna con el tiempo en el miedo al miedo. Intentamos siempre eludir las situaciones que nos producen miedo, porque precisamente no queremos experimentarlas y que se descontrole nuestra mente. Y esto nos hace retraernos hacia nuestro interior. Y todo esto, amigos, es un producto de nuestra propia mente. Si somos realistas, si vemos las cosas como son, nos daremos cuenta de que nunca, jamás tendremos una carga superior a la que podamos soportar. Todas las personas que tú conoces y que hoy tienen éxito, cuando han querido crecer, han tenido miedo. Pero aún así lo han hecho. Han ido hacia adelante. Ellos viven sus sueños, pero también tienen miedos. Lo mismo que los que viven miserablemente. La única diferencia es que unos han dominado sus miedos y otros han dejado que los miedos se conviertan en sus maestros. Si te das cuenta del gran poder que tienes sobre ti mismo, el poder de vivir tus sueños, de crear algo bueno en tu vida, de poder enfrentarte a los obstáculos y el poder de actuar, cuando te des cuenta, verás cómo todo es mucho más sencillo. Y lo primero que hay que hacer es recuperar la paz interior, esa calma que tenemos dentro, que deberíamos tener mucho más constantemente. Y para eso, amigos, tenemos que enfocar sobre todo nuestros esfuerzos en que no podemos conseguir todo. Todo no es posible. Pero sí es posible que algunos de nuestros sueños, luchando por ellos, lo consigamos. Y ya no solo el asunto es conseguir, nuestro objetivo es luchar por conseguirlos. Si descansamos, si nos alimentamos, si disfrutamos, si sentimos placer, si nos comunicamos, si nos enamoramos. Todo esto, si hacemos esto, son formas sencillas de volver a estar en paz y de cambiar ese sentimiento de angustia por otro de tranquilidad, de disfrutar, de felicidad y de confianza. Venzamos, amigos, el miedo. El miedo es algo que claramente podemos dejarlo ir. Personas de distintos países, de distintas culturas, de diferentes contextos, se hacen las mismas preguntas. ¿Qué puedo hacer para no sentirme solo? ¿Qué puedo hacer para no tener miedo? ¿Cómo puedo ser más optimista cuando todo sale mal? ¿Cómo puedo tener más confianza y superar mis miedos? ¿Cómo puedo tener confianza total para hacer mis sueños realidad? ¿Qué soñarías hoy si supieras que no vas a fracasar? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te animaría? Confianza total. ¿Cómo superar el miedo con el poder del amor? ¿Cuántas veces has dicho, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo suerte? ¿Cuántas veces has interpretado el papel de la víctima? A veces empezamos a recibir el mensaje, no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente bueno para cantar en el coro, no eres lo suficientemente bueno para aprender un idioma extranjero, no sirves para las matemáticas, no eres tan bueno como tu hermano. Y cada vez que recibimos el mensaje, no eres lo suficientemente bueno, comenzamos a perder la confianza. El miedo interfiere. Y luego, cuando escuchas una voz adentro de ti, cuando estás frente a un nuevo desafío, te dice, no llegarás allí, no lo lograrás, no estarán interesados en tu proyecto. Deja de soñar, sé realista. ¿Y qué dice la voz del amor? Sé realista, planifica un milagro. Verónica de Andrés, una conferenciante internacional y autora especializada en desarrollo humano. Una educadora que ha trabajado en los 5 continentes, inspirando a personas de diferentes países, contextos y culturas. Verónica ha descubierto que hay una respuesta para el miedo. Hay algo que todos necesitamos. Todos necesitamos amor. ¿Y cómo haces para vivir en el paradigma del amor? Enfatizando tus fortalezas, enfocándote en tus logros, enfocándote en tus sueños. ¿Estás enfocándote en tu sombra o en tu luz? ¿Estás llevando la cuenta de tus errores o de tus aciertos? ¿Por qué dejamos de creer en nuestros sueños? ¿Cómo podemos volver a creer en nuestros sueños? Ten confianza total en el poder del amor. Abre tu corazón y deja que el sueño para tu vida venga de tu interior. Tú eres el soñador. Tú eres el artista. ¿Qué sueño quieres pintar? ¿Qué obra quieres soñar? Con la noche. Tiene miedo del amor y no saber amar. Tiene miedo de la sombra y miedo de la luz. Tiene miedo de pedir y miedo de callar. Miedo que da miedo del miedo que da. Tiene miedo de subir y miedo de bajar. Tiene miedo de la noche y miedo del azul. Tiene miedo de escupir y miedo de aguantar. Miedo que da miedo del miedo que da. El miedo es una sombra que el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapa al amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta que agrandó el dolor. Tem medo de gente, de solidão. Tem medo da vida e medo de morrer. Tem medo de ficar, medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tem medo de acender e medo de apagar. Tem medo de esperar e medo de partir. Tem medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que

cada uno de nosotros sabe que amar a alguien pues nos puede dar una sensación de debilidad o de dependencia, sobre todo cuando la presencia de la otra persona se convierte en algo esencial para nosotros. Y la posibilidad de que nos abandonen en cualquier momento es tan amenazante que en general la gente elige el camino más fácil, que es precisamente evitar la posibilidad de vivir un gran amor. Y este es uno de los grandes dilemas, amigos, que tenemos. Vivimos un gran amor, pero todo el rato estamos intentando destruirlo. El miedo al amor es como una hierba mala que corrompe nuestros corazones. Luego es cierto que nos quejamos porque estamos solos, estamos decepcionados o dolidos, pero no es verdad que en parte nos lo buscamos nosotros. Y eso es así, porque en el fondo tenemos miedo a abrir nuestro corazón. Porque nos preguntamos, ¿qué sería de nosotros si la persona que amamos un día desaparece? No podemos, amigos, vivir enamorados y al mismo tiempo con miedo. No solo no podemos disfrutar realmente de nuestra vida, es que realmente no tiene sentido. Es normal tener un cierto temor, somos prudentes. Sabemos que algún día las personas que queremos no estarán con nosotras. Pero no por ello vamos a dejar de disfrutar de su presencia, de su compañía. Porque la vida está continuamente dándonos sorpresas. No nos asustemos. Disfrutemos cuando tengamos un amor. Tratemos de ser felices en cada instante. No sabemos lo que va a ocurrir. Y por eso no vale la pena no arriesgarse y dejar pasar el amor. Tenemos que mojarnos. Tenemos que vivir con una mayor intensidad. Amigos, nadie garantiza que el amor sea el amor de toda la vida. Nadie lo puede garantizar. Pero lo que está claro es que la vida actual no podría ser mucho mejor. No tengamos miedo al amor. Los riesgos son parte de la vida. ¿Y por qué no? Pensemos. ¿Por qué no van a salir bien las cosas? Mientras hay vida, hay esperanza. Y siempre se asoma un rayo de luz. Y ese rayo de luz te está iluminando en este momento. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Miedo, miedo, miedo. Hemos hablado de miedo en Cita con la Noche, pero no hemos hablado de lo contrario del miedo, es decir, ¿qué tenemos que hacer para no tenerlo? Pues es una palabra muy sencilla y se llama confianza. Como este cuento, fíjate lo que le ocurrió a este vendedor. Dicen que había un vendedor de salchichas con un puestecito en una concurrida avenida en una ciudad pequeña. Decidió potenciar su negocio y empezó a vender salchichas cada vez más grandes. Iluminó mejor el kiosco, puso luces de neón, su sonrisa era abierta y su aspecto muy pulcro. Y efectivamente, comenzó a vender mucho más. Alquiló un local, pagó los estudios del hijo en la universidad para que estudiara empresariales. Prosperó mucho, llegó a tener 6 empleados y el negocio marchaba viento en popa. Un año, al volver su hijo de la universidad y ver el negocio de su padre, se asustó. Se echó las manos a la cabeza y encarándose con él le dijo: «¿Pero cómo? ¿No sabes que se acerca una crisis? Debes controlar los gastos del negocio». El padre pensó: «Mi hijo, que viene de la universidad y sabe mucho de estas cosas, debe de tener razón». Por tanto, empezó a vender las salchichas más pequeñas y a quitar luces para ahorrar. Consecuentemente, la venta disminuyó. Despidió a 3 empleados del servicio y continuó reduciendo costes. Y el negocio fue de mal en peor hasta que, en efecto, tuvo que cerrar. Esta historia nos muestra el caso de una profecía que se cumple. ¿Pero qué reflexión hizo este hombre al llegar a casa arruinado? Pues se dijo: «Pues qué razón tenía mi hijo, verdaderamente llegaba una crisis». Pero no, no es eso, ni muchísimo menos. Lo que le falló precisamente fue la confianza en sí mismo. Las cosas que iban bien y que de repente, por miedo, empezaron a ir mal. Pues evidentemente que confiar, amigo, siempre es un riesgo, porque siempre nos pueden traicionar, así que somos vulnerables si confiamos. Pero perder la confianza es algo que viene del dolor, y desde luego solo genera dolor. Y una de las confianzas más difíciles de tener es hacia uno mismo. La confianza es algo que si la perdemos, sobre todo en nosotros, empezamos a ser dependientes de la autoconfianza de los demás. Y una persona desconfiada normalmente es una persona dolida. En cambio, una persona que siempre se cuida a sí misma es una persona segura de sí misma, que además sabe cuidarse y sabe cuidar. Nadie desconfiado es ingenuo, pero desde luego no implica que sea inteligente. Y vivir desconfiado es vivir con miedo, es vivir pues como si uno no viviera. Y aunque suene paradójico, cuanto mayor es uno, más confiado es. ¿Por qué? Pues porque uno tiene más ojo en escoger a las personas. Nadie en su sano juicio es confiado así de buenas a primeras. El mundo es un lugar ciertamente peligroso y esto es verdad. Pero la mejor forma de confiar en alguien es no colocarle en una situación donde pueda traicionarte. Solamente el tiempo y las circunstancias hacen que uno pueda confiar en alguien. Decir siempre la verdad es una garantía inequívoca de ser una persona confiable.

ten siempre confianza. A veces parece que todos los caminos se cierran, que la noche es eterna, que el invierno ha congelado los corazones, que no existen más rosas, que tu destino son las lágrimas, o que no hay sino soledad para ti, que han desaparecido las estrellas, que la sonrisa se apagó sobre la tierra, que los días son cortos y lluviosos, que las noches son interminables y sin luna, que no hay espacio alguno para tus pies, que no hay salida en la calle de tu vida, que la indiferencia y la desilusión aprisionan tu corazón. Pero entonces puedes confiar que tú eres un camino eterno y abierto, que tú eres un día luminoso, que en tu alma no hay estaciones, solo las hay en tu mente, que hasta en el desierto más árido y seco hay una flor, que las lágrimas, como el agua, dan vida y fecundidad, que tú eres el mejor amigo de ti mismo, que dentro de ti el rostro de la vida sonríe, que en ti está el sol radiante, solo es noche si le das la espalda, que el mundo es ancho y no ajeno, sino tuyo, porque tú eres el mundo. El norte, el sur, el este y el oeste son puntos para que tú puedas elegir, que tú eres, amigo, amor pleno. Estás destinado a dar más que a recibir. Ten confianza, porque aunque tu mente te hable de puertas cerradas y de soledad, es un engaño. Estás destinado a ser luz para muchos que te necesitan. No te quedes cerrado en tu rincón. Buenas noches. Nos vemos en nuestro próximo encuentro y nos seguimos encontrando en Facebook. Un auténtico placer, amigos. No tengas miedo. Confía. Adelante. Buenas noches y mañana, buenos días.